¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Enjoy the sweet melodies that only offers you. AQP Radio. This Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. A la nanita na, na, nanita na, na, nanita lea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita na, na, nanita na, na, nanita lea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecilla que corre, es clara y sonora. Rey Señor que en la selva cantando llora. Calle mientras la cuna se balancea. A la nanita nana, nanita ea. A la nanita nana, nanita nana, nanita ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Manojito de rosas y de alelíes, ¿qué es lo que estás soñando que te sonríes? ¿Cuáles son tus ensueños? Dilo, alma mía. Más que es lo que murmuras, Eucaristía. A la nanita na, na, nanita na, na, nanita lea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Nanita na, na, nanita na, na, nanita lea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Pajaritos y fuentes, auras y brisas. Respetad ese sueño y esas sonrisas. Calla mientras la cuna se balancea. Que el niño está soñando, bendito sea. Arequipa, ciudad capital, transmite Acupe Radio con sus dulces melodías. ¡Gracias! buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Now bring us a piggy party, now bring us a piggy party, now bring us a piggy party. Bring some right in. Good tidings for you, wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We Acupe Radio, el sonido elegante de la música. Feliz Navidad, y el calor de hogar.

tendremos en el que no duda. Desdichado de aquel que no acuda con la fe que le debe animar. Zagalillos del valle venir, pastorcitos del monte llegar. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Zagalillos del valle venir, pastorcitos del monte llegar. La esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Nacerá en un establo Zagalá, pastorcillos ven. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Te deseamos felicidad y paz en la Navidad, amor en la noche buena y año nuevo feliz. Deseamos felicidad, paz en la Navidad, amor en la noche buena, feliz, la prosperidad hoy llegue hasta ti. Amor en la noche buena y año nuevo feliz, y año nuevo feliz. Asómate a la vida. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Vaya. llamaradas, pa la la la la la la la la. Encendamos llamaradas, pa la la la la la la la la la la. Y cantemos todos juntos, pa la la la la la la la la la la. Que hoy la noche está más clara, pa la la la la la la la la. Porque vino Dios al mundo, pa la la la la la la la la. Más hermanos, pa la la la la la la la la. Los amigos, más amigos, pa la la la la la la la la. Más alegres son los campos, pa la la la la la la la la. Y más anchos los caminos, pa la la la pa la la la la. Los pastorcitos buenos que nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.